Gonzalo Marcielo es una bestia tocando. Es el mejor guitarrista para corear solos de guitarra y melodías. Faltan 9 canciones todavía. La que viene ahora es El Visitante, de la banda de sonido de la película El Visitante. En vivo por Rock and Pop, Festival Pepsi Music, Alma Fuerte. Pepsi Music en vivo. Yeah. diciendo, loco, que los Astros en inglés y después fueron a ver a vosotros, que Iron Maiden, pelotudo, tenés la remera de Iron Maiden, que los Astros en inglés son pelotudos. Allá hay gente tan buena como acá, lo que pasa es que no nos dejan conocer. Si las naciones dejasen conocerse a toda la gente buena de cada país, no sería este infierno en el que vivimos.